Días pasado, el día jueves fue la pelea de Tobias Reyes. Tobias Reyes iba a pelear en Gálvez, y esto lo debe saber la gente. Iba a pelear en Gálvez, los esfuerzos de su papá por hacer la pelea en Gálvez. Y a veces la preocupación fundamentalmente de que aquellos que son de Gálvez y quieren que lo vean los vecinos de Gálvez, porque es muy lindo, Tobias Reyes ganó nuevamente y va en una carrera ascendente, muy importante para este chico, digamos, en su formación, en su forma de ser, un chico humilde. Vamos a tratar de tener la palabra de Tobias Reyes en la tarde, no como boxeador únicamente, sino como ser humano. Pero volviendo al tema anterior, de acuerdo a que nosotros habíamos hablado en su momento, Tobias Reyes, la pelea esta que se hizo el jueves en Catamarca, tenía que haber sido en Gálvez. ¿Y qué pasa con Gálvez? Parece que los números de afuera son más importantes que los que aquellos que nacieron, se criaron y viven en Gálvez. Concretamente, la idea era hacer la pelea en la Iglesia Vieja el día jueves por la noche. Se le negó la idea de hacer una entrada popular para que todo el pueblo de Gálvez fuera a acompañar a Tobias Reyes en ese hecho tan importante, que ganó nuevamente otro cinturón más a nivel latinoamericano, contra un venezolano, demostrando la garra, la fuerza. Y bueno, no se pudo hacer en la Iglesia Vieja porque estaba el espectáculo que se hizo el domingo por la tarde. Bienvenidos sean los espectáculos. Pero llama la atención que los funcionarios municipales le niegan la posibilidad a un vecino, a un hijo, a un niño, a un chico que lo vimos crecer nosotros todos, y que hoy está en una carrera ascendente, lo que significa el pugilato. Qué más lindo hubiera sido que el jueves por la noche Tobias Reyes se hubiera presentado aquí en Gálvez, en un lugar abierto, donde miles de personas podían haberlo ovacionado ante esa victoria. Bueno, no se pudo dar porque el día domingo había un espectáculo de tipo musical, en los cuales nosotros hemos planteado nuestro punto de vista. No tenemos nada en contra de los organizadores, como se habla más de una vez, no tenemos nada en contra de lo que significa el espectáculo en sí. Yo digo más, a mí Elegante me cae bien, más allá que mucho dice, está loco vos, Elegante me cae bien. Elegante logró algo muy importante, le enseñó la tabla, el abecedario a los chicos de forma muy rápida. A veces los chicos ni siquiera en la escuela aprenden el abecedario, lo aprendieron con Elegante. A veces la música decimos que es cultura, esto sirvió para la cultura, o para culturizar. Pero volviendo al hecho de que Tobias Reyes podía haber peleado en Gálvez y no pudo ser, hablando con allegados a Tobias Reyes, nos decían, es una vergüenza que no lo podemos hacer en Gálvez, lo íbamos a hacer en un club, el club pidió tal cosa, y al tiempo nos cambió la bocha. Muy angurriento eso, querían esto, querían esto, querían lo otro. Directamente, sabíamos perfectamente que Tobias Reyes iba a pelear aquí, en la China, terminó peleando en Catamarca, porque la fecha que determina, digamos, la asociación y fundamentalmente el espectáculo que trae a Tobias Reyes, que es el canal de TIC, me parece que es, ya tiene sus horas determinadas, día, mes, todo, donde van a pelear cada uno de los boxeadores. O sea que Tobias Reyes se dio el lujo de pelear, pero no en Gálvez. ¿Por qué? Porque el angurriento de un club, el grupo de angurriento que manejan un club, o bien porque la decisión política de algunos funcionarios, que está muy pegada a la parte artística que maneja la noche, digamos, de lo que significa fundamentalmente espectáculos musicales, no lo dejaron actuar en Gálvez, pelear en Gálvez. Eso es lo que tenemos que saber. Me decía esta persona llegada todavía a veces también que a veces es preocupante y es, digamos, da cierta bronca que una comuna como Desvío Arijón, que no sé cuántos habitantes puede tener Desvío Arijón en relación a Gálvez, ya trajo tres veces espectáculos de boxeo así en Desvío Arijón, concretamente a través de TIC. Entonces, ¿Gálvez sirve para un rubro nada más? Estamos completamente de acuerdo que la noche de Gálvez tiene que estar, se debe trabajar en la noche de Gálvez. Una cosa que nos preocupa es que desapareció la confitería bailable. Entonces los chicos se van a otro lado. Después del trágico momento que vio esa confitería bailable en el centro con el caso de Emiliano Arris, tristemente muerto, y desgraciadamente la justicia injusta no castigó a quien tenía que castigar. Los chicos necesitan la posibilidad de tener lugar donde estar. Pero volviendo a lo anterior, ¿qué pasa con los funcionarios, con algunos clubes que se quieren llenar los bolsillos en una noche y dejan de lado un espectáculo tan importante como el que brindó Tobias Reyes al consagrarse nuevamente campeón de una categoría a nivel Latinoamérica, en una asociación mundial de boxeo? No está peleando aquí en un ring en Barrio Este, como Landini, como esos históricos lugares donde se peleaban Galvez, peleando a nivel internacional. Y Tobias Reyes no tuvo la posibilidad que sus vecinos, sus amigos, sus familiares directos, todo aquello que, digamos, de una manera apostamos para que este chico siga en la carrera ascendente, lo viera de forma personal peleando aquí en Galvez. Pasa esto en Galvez y tenemos que saber realmente quién nos rodea.